Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada, que es la sintonía de esta emisora municipal de Radio Brique. También nos pueden escuchar a través de internet, radiobrique.com. Y según mi compañero Fran Sánchez, desde hoy, o no sé desde cuándo, estamos en Fox Quare o algo así, que es una comunidad virtual que no sé realmente para lo que sirve, pero que estaba especialmente interesado en que lo trasladara. Dejando la manera de contactar con nosotros a un lado, vamos a hablar ya de la actualidad deportiva local, que pasa, lógicamente, por la nueva jornada que dará comienzo en el día de mañana sábado, iba a decir en la tarde-noche de hoy, porque normalmente ya arranca la competición liguera de fútbol sala, pero ya saben que no hay jornada liguera, no va a haber fútbol sala este fin de semana y todavía no hay noticias sobre cuándo se va a reanudar la competición. Esperemos que sea la semana que viene, porque eso significaría que se ha puesto solución al problema de la cancha exterior. Dicho esto, vamos a hablar hoy de fútbol, de esos partidos que están programados para este próximo fin de semana, para mañana y para el domingo. De ellos destacamos sobre todo tres partidos, el del senior, el juvenil y el cadete. El del senior porque se enfrenta el domingo en el Antonio Barbadillo al Club Deportivo Cañorrera, equipo de San Fernando, que actualmente es el segundo clasificado de la segunda provincial gaditana. Como hemos dicho ya anteriormente, el Ubrique Unión Deportiva llega con la moral alta después de la buena imagen y el buen partido que jugó en Chapín ante el Jerez Deportivo Fútbol Club el pasado domingo, con la idea de intentar seguir en esa línea de juego, en esa dinámica. El Ubrique Unión Deportiva recibe a otro plato fuerte, al Club Deportivo Cañorrera, que como hemos dicho es el segundo clasificado. Veremos si esa imagen que se pudo ver en Jerez, que pudieron ver unos 400 ubriqueños que se desplazaron hasta allí, ha sido una excepción o va a ser la regla de las próximas jornadas, que esperemos que sea así. Por su parte, el nuevo líder del grupo 2 de la segunda provincial juvenil, el Ubrique Unión Deportiva, estrena esta nueva vitola en el campo del Jerez Industrial B. Será el domingo a partir de las 12 del mediodía cuando se enfrenta este equipo correoso, que promete dar más ruido de lo que actualmente muestra en la tabla clasificatoria. Está en una séptima posición y como decimos, está ya también llamado a ocupar puestos altos de la tabla clasificatoria. Habrá que tener mucho cuidado con este Jerez Industrial, no confiarse en demasía, a pesar de que, como decimos, ahora mismo el mejor equipo de la categoría es el Ubrique Unión Deportiva. Y el cadete, que se enfrenta al Arcos Asociación Deportiva, también mañana sábado, en la localidad del Tajo, y lo va a hacer ante el líder, porque Arcos es el líder del grupo 7 de la primera provincial cadete, otro hueso duro de roer para un equipo ubriqueño. El resto de conjuntos, salvo el pre-Benjamín que juega en Jerez, lo hará en casa, tanto el infantil, el alevín como el Benjamín. Además de eso, también tenemos que hablar de baloncesto. Primera jornada en la que los tres equipos que conforman este año la familia del Cabu entran en competición. Y eso se debe a que el Mini inaugura, o este fin de semana se inaugura, la liga regular en la categoría Mini. El conjunto de Juan de Núñez, el Fercabe Cabu, lo va a hacer este fin de semana en Cádiz ante el equipo de San Felipe. También tenemos que hablar de atletismo. Tenemos la carrera Villa de Grazalema, 34ª edición, el próximo domingo, y el Campeonato de España de kilómetro vertical con la presencia de un ubriqueño, José Pablo Ramírez Guerra, como componente de la selección andaluza de carreras por montaña. Veremos lo que puede hacer el bueno de José Pablo Ramírez Guerra, que ya ha mostrado cierta capacidad y habilidad para este tipo de prueba, la llamada kilómetro vertical. Tenemos que hablar también de combinadas, tercera prueba de la Copa de Andalucía de Duatlón Cross, con la participación de otros dos ubriqueños, Miguel Santos Orihuela y Jesús Saborido. La cita que va a tener lugar en el balneario de Marmolejo, en Jaén, en Marmolejo, la localidad de Marmolejo, muy cerca de Andújar. Y lógicamente hablaremos de ciclismo, las propuestas para este fin de semana, las que nos proponen los distintos grupos y colectivos locales,

Recuerda, el domingo a las 4 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Cañorrera. Seis y 30 minutos, como hemos podido comprobar por las señales horarias, nos quedamos ya con todo el deporte que nos espera para los próximos días. Especial atención al fútbol y en este caso al Ubrique Unión Deportiva Senior, que juega este fin de semana en nuestra localidad. El domingo 4 de la tarde, Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Club Deportivo Cañorrera. Dos equipos que vienen con una dinámica muy distinta. Por un lado tenemos al equipo de San Fernando, que ocupa esa segunda posición de la tabla, aunque ya a distancia del Jerez Deportivo, a 8 puntos del Jerez, que ha ganado todo lo que ha jugado. Y el Cañorrera ha logrado hasta ahora 5 victorias, un empate y 2 derrotas. Es decir que los equipos, exceptuando el Jerez Deportivo, que más victorias han conseguido hasta el momento, han logrado 5. Son el San Fernando B, el Cañorrera y la Unión Deportiva Bornense. Recordemos que el Ubrique Unión Deportiva tiene 3 victorias hasta el momento. Perdón. Decíamos el Cañorrera, 5 victorias, un empate, 2 derrotas. 17 goles a favor por 9 en contra. En ese apartado, en el de goles a favor, empatado curiosamente con el Ubrique Unión Deportiva, pero eso sí, el Ubrique Unión Deportiva ha encajado 12 goles por 9 de los isleños. Ya saben los números del equipo que dirige Mario Casillas: 3 victorias, 2 empates, 3 derrotas. El Ubrique Unión Deportiva, que en estas últimas jornadas pues lleva una muy buena racha en casa, 2 goleadas consecutivas tras el varapalo ante el Chiclana B, en el que caía por 2-3. Luego han venido 2 goleadas ante dos equipos de la zona baja, como era el Juventud de Torrecera y el Federico Mayobe. Por lo tanto, no se plantea o no se prevé que el partido del domingo tenga algo que ver con los dos últimos que se han jugado en nuestra localidad. Más bien, tendrá algo que ver con ese partido ante San Fernando, que se jugó en Ubrique, o esperemos que no, ante el Chiclana. Son los dos rivales, además de los otros dos con los que se ha enfrentado el Ubrique Unión Deportiva, y tan solo el Chiclana es el que ha logrado pescar, por ahora el Chiclana B, el que ha logrado pescar puntos de Ubrique, un total de 3. Recuerden que el conjunto chiclanero vencía por 2-3. Y podríamos decir que tanto la Unión Deportiva Bornense como el conjunto de Chiclana, el Chiclana B, son casi los mejores posicionados ahora, a pesar de ocupar la cuarta y quinta posición. ¿Por qué decimos esto? Porque estos dos equipos ya han descansado y se encuentran, como decimos, con 15 puntos. 15 puntos, suponiendo que la jornada que le quedara o que le queda se saldara con victoria, ahora mismo serían los más inmediatos perseguidores del Jerez Deportivo. Bueno, veremos lo que es capaz de hacer el Ubrique Unión Deportiva. Sumar 3 puntos sería importantísimo porque, en cierta manera, no se alejarían demasiado de los equipos de la zona alta. Ahora mismo el Ubrique ocupa la 10ª posición, está, podríamos decir, en tierra de nadie, justo en el ecuador de la tabla clasificatoria. Y como decimos, una victoria le haría no perder contacto, no perder distancia con los equipos de la zona media alta. No obstante, insistimos en que prácticamente hasta el duodécimo clasificado, con una victoria, casi que se mete en zona de ascenso. Ahora mismo está la cosa muy igualada entre el segundo y el duodécimo. El Bosque ya queda un poco descolgado, ¿no?, de esa zona de la que estamos hablando. Al igual que el Jerez Deportivo. Uno por la zona alta, otro por la zona baja. ¿Qué queríamos señalar además de esto? Pues que entre los partidos, además de ese encuentro que va a enfrentar al Ubrique, Unión Deportiva y al Cañorrera, tenemos alguno interesante entre equipos de la zona alta. Por ejemplo, es entre el San Fernando B y la Unión Deportiva Bornense, entre el tercer y el cuarto clasificado de la categoría. Partido, ante todo, como decimos, en el que, pues, sin duda va a ser el partido más fuerte de la jornada, entre dos rivales que han tenido un buen arranque liguero. Eso es lo que nos depara esta jornada en la categoría senior. En la categoría juvenil, ya comentamos que el Ubrique Unión Deportiva estrena su recién su liderato reciente, podríamos decir, y lo va a hacer ante el conjunto del Jerez Industrial B. Séptimo clasificado, 3 victorias, 3 empates y tan solo una derrota. Un equipo correoso, ya avisamos. No va a ser un partido fácil y una victoria sería de nuevo para el Ubrique Unión Deportiva un toque, un golpe de autoridad en la categoría. Un desplazamiento muy, muy difícil este del Jerez Industrial. Esperemos que el conjunto que dirige Manolo Hinojos logre algo positivo de este desplazamiento. Partido domingo, 12 del mediodía. También en la categoría cadete vamos a tener un encuentro interesante, toda vez que el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al líder del grupo 7 de la primera provincial cadete, al conjunto de Arcos, el Arcos Asociación Deportiva. El partido se disputa el sábado a partir de las 4, perdón, el sábado a partir de las 5:30 de la tarde. El Arcos es por ahora el único equipo imbatido de este grupo. Ha ganado los 7 partidos que ha disputado. El Ubrique Unión Deportiva ha jugado un partido menos, ha ganado 4, ha empatado 1 y ha perdido otro. Nos quedamos ya con la categoría infantil, con el grupo 8 de la primera provincial infantil, donde el Ubrique Unión Deportiva juega en casa ante el conjunto de Marianistas. El Marianista, que ocupa la 6ª posición de la tabla, 4 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Al Ubrique Unión Deportiva que le van peor las cosas, 2 victorias por 5 derrotas. El partido se va a jugar en el Antonio Barbadillo a partir de las 4 de la tarde. También se van a jugar otros 2 partidos en nuestra localidad entre los equipos del Ubrique Unión Deportiva y los equipos de Amigos de la Cruz Roja. Ya saben que el Alevín, la categoría Alevín y Benjamín casi siempre coinciden con sus con los rivales, hacen los desplazamientos juntos por ese mismo motivo. Una cosa lleva a la otra, claro. Los partidos se van a jugar en esta ocasión en el campo número 3, en el anexo al pabellón polideportivo municipal. Primero lo hará el Benjamín, el Alevín lo hará a partir de las 12:30. Ubrique Unión Deportiva, amigo de la Cruz Roja. A intentar olvidar el tropezón ante Licobesa Don Bosco el pasado fin de semana, en el que el equipo del Ubrique Unión Deportiva perdía por 10-0. No lo va a tener fácil porque enfrente tiene a este amigo de la Cruz Roja, que es el tercer clasificado, ha ganado 6 encuentros y ha perdido 2. Recuerden, el Ubrique Unión Deportiva ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 4. Veremos lo que son capaces de hacer, porque precisamente este equipo alevín es capaz de lo mejor y de lo peor, como ha mostrado en 2 jornadas consecutivas. Por otra parte, el Benjamín jugará 1 hora y media antes, a las 11 de la mañana, también en el anexo del pabellón polideportivo. El conjunto Benjamín, que se enfrenta, en este caso, también al amigo de la Cruz Roja, y quizás va a ser un duelo más igualado, toda vez que el Ubrique Unión Deportiva es segundo clasificado, 24 puntos en 8 partidos, es decir, lo ha ganado todo, y es segundo por el gol a verás, porque esa, digamos, ahora mismo es marianista, esa posición privilegiada la ocupa marianista, que tiene pues 19 goles más que el conjunto ubriqueño. Pero es que amigo de la Cruz Roja es tercero. Ha ganado 6, ha empatado 1 y ha perdido otro. Tiene 19 puntos. Por lo tanto, otro rival difícil el que se va a enfrentar a un equipo ubriqueño. Y la jornada se va a completar con la categoría pre-Benjamín, con el grupo 7 de la regional preferente pre-Benjamín. El Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al líder de la categoría, al Veteranos Jerez, y lo hace además en su casa. No pinta bien. 7 victorias en 7 partidos tiene el conjunto jerezano, el Ubrique Unión Deportiva, 4 victorias y 7 derrotas. Así se presenta la jornada en el provincial, en la competición provincial federada de fútbol. No va a ser el único fútbol este fin de semana, porque también hay jornada tras el fin de semana de descanso del vigésimo campeonato interprovincial de veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, que organiza la Asociación de Veteranos de la Sierra de Cádiz con la colaboración del Ayuntamiento de Prado de Rey y con la Delegación de Deportes de este consistorio. Pues bien, desplazamiento complicado también para el equipo de los Vampiros. Visita las Cabezas de San Juan, se enfrenta al Club Deportivo Cabecense. El partido se va a jugar el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Dejamos el fútbol, nos vamos a quedar ahora ya con el baloncesto. Como decíamos en nuestro sumario, va a ser la primera jornada en la que van a competir, van a disputar partidos oficiales los tres equipos de los que dispone el Cabum de Ubrique. En principio, el Senior y el Cadete, que ya se habían estrenado en la competición liguera, y el equipo mini, el Fercabe Cabu, que lo hace este fin de semana, primera jornada de la competición mini en Cádiz. Se va a enfrentar al conjunto del San Felipe. San Felipe, Fercabe Cabu, a partir de las 4 y cuarto de la tarde de mañana sábado. También mañana sábado disputará su partido correspondiente a la cuarta jornada, a la tercera jornada, el conjunto del Cabu Senior. Lo hará en el Palacio de Deportes de Chapín, ante el DKV Jerez, mañana a las 6 de la tarde. Y también tercera jornada para el equipo cadete, el Cabu, que se enfrenta al Club Baloncesto Trebujena, en la localidad de Trebujena, precisamente. Será mañana sábado a partir de las 11 de la mañana. 6:44. Enseguida seguimos con la agenda del fin de semana. Antes nos vamos a centrar en el tema que nos traía hoy y que, bueno, hemos adelantado en nuestro sumario, en el que nos vamos a centrar. Y es que, como hemos comentado muchas veces, las actividades de los clubes deportivos de la localidad algunas veces sobrepasan lo puramente deportivo para afrontar cuestiones, en este caso, que interesan por entero a la ciudadanía, no solo de la localidad, en este caso de Ubrique, sino también de nuestro entorno. Hablamos de esa iniciativa que hace unas cuantas semanas puso en marcha la Asociación Ciclista de Ubrique, con el fin de, bueno, instigar en parte al arreglo de la A373, la carretera entre Villamartín y Gaucín. Presentaban un dossier donde denunciaban el mal estado de la carretera, que la verdad es lamentable todo aquel usuario pues que la haya visto en fecha reciente, y no tan reciente porque la cosa va para largo, habrá podido ver cómo poco a poco se ha ido deteriorando, sobre todo a partir del invierno pasado, con las lluvias, pues ha dejado la carretera en un estado lamentable. Y eso pues preocupa, y preocupa sobre todo también a los ciclistas, que son, en este caso, el colectivo de nuestra localidad, la Asociación Ciclista, el que ha dado este primer paso. Para hablar de esto tenemos aquí pues a tres componentes de la Asociación Ciclista, su presidente, a Jesús Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Paco Moreno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Prudencio García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, hace ya unas cuantas semanas que presentabais este ante diferentes administraciones, colectivos deportivos y sociales, partidos políticos y medios de comunicación, este dossier donde denunciáis pues el lamentable estado de las carreteras que rodean Ubrique. Una situación que, como hemos comentado antes, ha empeorado en los últimos años hasta llegar al punto de que casi que es insostenible ya, ¿no? Pues sí, si quieres te puedo hacer una pequeña síntesis de cómo surgió toda la historia esta, ¿no? Uh-huh. Como tú bien has dicho antes, ante el mal estado de la carretera, y como creemos nosotros que Ubrique, un pueblo con una densidad de habitantes sumamente importante, un núcleo industrial muy importante también, pues consideramos que la principal vía de comunicación que tiene Ubrique, que no la única, sino una de las principales, la A373, pues creemos que merecemos, ya no solo por la práctica deportiva, que quizás sea una cosa secundaria, pero creemos que como Ubrique, como pueblo que es, como el pueblo más importante de la Sierra de Cádiz, creemos que nos merecemos unas carreteras en mejor estado. Y esto no es una cosa nueva, llevamos mucho tiempo con él soportando este tipo de incidencias, ¿no? Entonces, un grupo de ciclistas, pues, le comunicamos a la directiva la inquietud que teníamos y la grata sorpresa por parte de nosotros fue que ya la directiva, en su caso, el secretario, Prudencio García, ya había hecho un pequeño borrador y tenían previsto de empezarlo a funcionar, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Si quieres te digo a los estamentos que le hemos mandado el pequeño dossier, ¿no? Si te parece, ahora pues lo vamos comentando poco a poco. Vamos a quedarnos antes con otro detalle porque recuerdo yo ese día, ¿no?, que trasladaste a la directiva pues esa preocupación. Comentabas que de todos los años que llevas practicando ciclismo, que son bastante, por cierto, este quizás es, o en los últimos años es quizás cuando has visto el peor estado de la calzada, ¿no? Bueno, tanto yo como aquí Jesús, pues llevamos en el ciclismo 30 años prácticamente, y yo creo que él coincide conmigo. Yo no he visto nunca la carretera como está ahora. La carretera, el trozo del mojón, no lo he visto nunca así. Y luego, si hablamos de Ubrique a Corte, eso es dantesco. Yo no creo que haya carretera, si se le puede llamar carretera, que esté en las condiciones que está ese trozo, ¿no? Y por ya lo que colma el vaso ya, diríamos, es el corte, porque no es un socavón, es un corte. La carretera está cortada en el punto kilométrico 25, que es a la altura de la variante, y eso lleva años así. Es decir, no estamos hablando de un mes ni de dos, lleva años así. Yo creo que es el tercer año que el corte está ahí, una carretera nueva, y no sé yo por qué a la altura del bosque se hizo el mismo socavón en dirección a Villamartín y ya está repuesto. No sé por qué interés tiene que haber, algún interés tendrá que haber, porque ese se repone y el Ubrique no. Cuando Ubrique, ya digo, repito, es un núcleo poblacional, lo sumamente importante para que tengamos una vía de comunicación que no esté cortada, porque la carretera está cortada. No digan aquí los responsables de esto que hay un acceso, sí hay un acceso, pero el acceso es una vereda de cabra. La carretera está cortada y se va a cortar si las lluvias siguen así, que empezarán a venir en lo que es la zona de la Venta del Chorizo y el Puente de la Matilla, que son dos socavones que cada día son más grandes, y la carretera se va a cortar.

Bueno, principalmente hay tres puntos negros que consideramos que son de vital importancia, que son los tres socavones más importantes. El de la variante, como he dicho, que lleva años sin arreglar, no sabemos el por qué. Este verano hubo un accidente importante ahí y tenemos conocimiento de que ha habido más de uno. El socavón que se ha creado antes de llegar a la venta del chorizo, y el del puente de la Matilla. Son tres puntos negros que cualquier, vamos, que se va a cortar entera. No sé si es que están esperando eso, que se corte entera, o que alguno caiga por ahí, y entonces, pues. Pero, en definitiva, la carretera desde el bosque hasta Corte de la Frontera. Eso es lo que te iba a comentar, y eso sin contar desde digamos, el Mojón hasta Corte, claro, donde también hay algunos agujeros que. Sí. La carretera de Corte es dantesca. Tiene socavones que ya antes una moto se podía meter ahí y destrozarse, pero es que ya entra un coche. Y que yo, al que quiera, lo acompaño. Sí, mañana, cuando ellos quieran, el político que quiera, el técnico que quiera, yo lo acompaño, no me duele emprender. Que lo vea. Para muestra un botón, la Vuelta a España, que ha pasado por toda la geografía nacional, por todo tipo de carretera, ha llegado a suspender la etapa que iba a pasar por Ubrique por este motivo, ¿no? Pues la verdad que sí, yo cuando me enteré de la noticia esa de que la Vuelta a España no pasaba por el itinerario que estaba previsto, que era la parte de Portugal y Corte, cuando me enteré que no pasaba, pues creyendo de que normalmente cuando pasa la Vuelta Ciclista, pues normalmente arreglan las carreteras. Cuando yo me enteré, pues pensé, Dios mío, cuánto tiempo tardará para que no arreglen las carreteras, porque un evento tan importante, que también es un importante inyecto económico para dichas poblaciones, pues cuando la dirección de la Vuelta a España dio esa noticia, pues la verdad es que es algo que yo creo que va a tardar, porque ya que, como ha dicho Paco y Prudencio, estamos hartos de mandar escritos y no nos dan contestación ninguna. El alcalde ha estado conmigo hablando ampliamente durante un buen tiempo de ponernos de acuerdo, de hacer algo fuerte en Ubrique, y vemos que no dan solución ninguna. Y sobre todo ya decimos que la Vuelta ha pasado por cada carretera que es para verla, y que hayan decidido no pasar por aquí quiere decir mucho. Bueno, ante la pasividad de la Administración, tomáis esta iniciativa cuyo principal objetivo es tender a que arreglen la carretera, pero en principio lo que queréis también es aglutinar, ¿no?, a otros colectivos, asociaciones y partidos políticos que se vayan sumando a esta, ¿no? Sí, en principio nosotros no hemos previsto una hoja de ruta, ¿no?, que era dar a conocer a los diferentes colectivos y a los diferentes grupos políticos de la zona, alcaldes de la zona, todo este pequeño denuncia, ¿no?, este dossier que hemos hecho. Y de aquí a final de año, si no nos tenemos una contestación y vemos que esto no hay un compromiso, nosotros tenemos en mente constituirnos como plataforma, ¿no? Plataforma, pero ya no solamente el Club Ciclista, sino nuestra intención es que las diferentes asociaciones vecinales, de comerciantes, de sindicatos, todo lo que conlleva lo que es la sociedad ubriqueña, pues incluso lo que no ubriqueña, ¿no?, sino tenemos también mandado el dossier al Ayuntamiento de Corte de la Frontera, al Ayuntamiento del Bosque, todos los implicados, y constituirnos en plataforma para poder así, a ver si así somos capaces de llegar a algún puerto, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Hemos sido nosotros, pero podía haber sido cualquier colectivo, ¿no? Yo no sé cómo tienen la suficiente, y lo siento porque igual me está doliendo el tema ya, ¿no?, la suficiente desfachatez de tener un centro tecnológico tan importante como es para Ubrique, traer diseñadores de prestigio como Enrique Loewe, que ha estado aquí este verano dando unos cursos, por decir tu nombre, ¿no?, porque yo sé que están viniendo muchas más personalidades del mundo de la industria nuestra, ¿no?, que es lo que nos da de comer, a Ubrique, ¿no?, y traerlos por esa carretera. ¿Cómo los políticos no se dan cuenta de que estamos dando una imagen de República Bananera? Estamos dando una imagen de República Bananera cuando traemos a personajes de prestigio por esas carreteras tercermundistas. Porque, te digo la verdad, nosotros incluso hemos estado en Marruecos y en Marruecos hay carreteras mejores que las que hay por aquí. No todas, estamos de acuerdo, pero las principales vías que comunican con las ciudades turísticas están en mejores condiciones que la de la Sierra de Cádiz. Y hombre, y a nosotros nos duele, ¿no? Nos duele porque ya no es por montar bicicleta, ya te digo que eso es aleatorio. Si no se puede coger con la de carretera, cogemos la de montaña, que se sirve para los bases. Pero la imagen que estamos dando ante la sociedad, un pueblo que es eminentemente trabajador, que gracias a la voluntad de los empresarios y trabajadores no nos está afectando la crisis tan de lleno como a otros. Coño, yo creo que las administraciones deberían tener un poquito de tacto con este pueblo, ¿no? Que no pide nada, solamente pide una carretera donde no nos podamos partir la cabeza, ya está. No estamos pidiendo que nos pongan una autovía, ni nos pongan un aeropuerto, ni nos pongan... estamos pidiendo una carretera digna, sin socavones, ya está. Uh-huh. ¿Con qué apoyo contáis hasta el momento? ¿A quién os han contestado, digamos, de colectivos, asociaciones? No, aquí la única contestación que hemos tenido ahora mismo por escrito ha sido de la Diputación de Cádiz, que esa carretera no le compete, lo pasa directamente a la Junta de Andalucía. Pero Consejería de Obras Públicas, ¿no? Es la responsable. Es correcto. Lo que ocurre es que yo creo que le compete a todo el mundo, ¿no? Porque esto no es decir, esto me compete a mí, para ti. Vamos a ver. Aquí somos todos. Nosotros pagamos nuestros impuestos aquí, en Ubrique, y más que nada lo que queremos es ese apoyo que estamos pidiendo, que como dice Paco, que no estamos pidiendo nada del otro mundo, sino simplemente una cosa digna para todo el pueblo de Ubrique y para los alrededores, ¿no? Porque, que ya te digo, esto es pues indignante. ¿En medios de comunicación? Mira, si quieres, te digo la lista de los estamentos donde nosotros hemos mandado toda esta denuncia, ¿no? En principio al Ayuntamiento de Ubrique, al Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ubrique, al Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Ubrique, al Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Ubrique, al Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, al Ayuntamiento del Bosque, a la Asociación de Empresarios de la Piel, en piel, a la Junta de Andalucía, Fomento y Vivienda, que es como se llama la Consejería, de Sevilla, a la Junta de Andalucía, Fomento y Vivienda, de Cádiz, a la Diputación Provincial, de Cádiz, al Viero de Cádiz, a Canal Sur, Antena 3, Asociación de Vecinos de Ubrique, Sierra, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a la Guardia Civil como denuncia. Tenemos que entregar, también se la hemos entregado a Tamal en mano, que se la entregué yo a su coordinador en mano, y nos queda, porque no hemos encontrado al presidente, lo llevamos erróneamente a la Asociación de Comerciantes de Ubrique, pero vamos, que en esta semana la van a recibir el dossier, la denuncia que hemos elaborado, que es un reportaje fotográfico y unos datos que damos con los puntos kilométricos donde se encuentran las incidencias. Si alguien quiere ver dossier, lo tenemos colgado en la página del Club Ciclista de Ubrique, en el blog. Está colgado, se lo pueden descargar y lo pueden ver. Y también estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier ayuda que podamos recibir del ciudadano o de aquellos colectivos que quieran ponerse en contacto con nosotros. ¿Qué pasos hay que dar a partir de ahora? Porque ya se ha mandado, digamos, este dossier, se ha puesto en conocimiento de esta gente, de estos colectivos. Bueno, estamos esperando contestación. Estamos esperando contestación, ya te ha dicho Jesús, el presidente del club, que el alcalde sí lo ha llamado, han tenido una larga conversación, y el Diario de Cádiz nos ha contestado, es decir, después de salió publicado el día 12 de octubre, es decir, dos o tres días después de salir publicado la denuncia, Diputación nos ha contestado. Pero estamos a la espera de que los grupos municipales, que tienen mucho que ver en esto y mucho se pongan en contacto con nosotros. Y estamos a la espera de los alcaldes de la zona, estamos a la espera, sobre todo, de la Junta de Andalucía, y estamos a la espera de que el programa este de Vigorra, el público, donde yo personalmente todas las semanas le mando un email, el mismo email, pero se lo vuelvo a recordar, que nos llame, que me llame, tiene mi teléfono o cualquiera, para exponerles el tema, ¿no? Y si hacer posible, que nos pongan en contacto directamente con el consejero de Fomento y Vivienda o con el delegado en Cádiz o en la Sierra. Estamos dispuestos a hablar con quien quiera. Y no solamente hablar, sino invitarlo aquí a que sobre la marcha y sobre el terreno vea de lo que estamos hablando, ¿no? Y ahí estamos, esperando. Si, ya te digo, si de aquí a finales de año, primeros de año, vemos que no hay, pues vamos a intentar de constituirnos como plataforma. ¿Tráfico? Tráfico lo hemos presentado a la Guardia Civil en Ubrique. También creo que estabais intentando contactar con la campaña de Antena 3, ¿no? La de Ponle Freno. Yo le he mandado email a Ponle Freno, me he dado de alta como usuario dentro de la plataforma que ellos tienen, pero he tenido problemas de acceso y yo lo que quiero mandarles es el dossier. Y en eso estamos, en eso estamos. Malos tiempos, ¿no? Cuando estamos viendo también que se han reducido todos los presupuestos en materia de obras públicas y se van deteriorando incluso carreteras, hasta autovías, carreteras importantes por toda España, ¿no? Sí, pero son malos tiempos. Yo he dicho que estamos sufriendo una crisis, que es una crisis económica, todo lo que quiera. Pero es que aquí se trata de vida humana. No estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de seguridad vial. Y si ellos gastan tantísimos millones en prevención, en campañas publicitarias, en comprar una sillita al niño, como he dicho antes, ponte el cinturoncito, no beba cerveza, que es malo, no, que está, que sí, que todo está muy bien. Pero pone ustedes de vuestra parte y tiene unas vías de comunicación decentes. ¿O es que nosotros lo aportamos todos los ciudadanos y las administraciones no aportan nada? No, hombre. Y esto, como he dicho antes, eso de asignación presupuestaria, eso está ya muy, ese rollo lo tenemos ya muy mascado el ciudadano. Nosotros tampoco tenemos todo. Los días 25, en los domicilios de los ubriqueños, de los malagueños, del bosque, tampoco hay asignación presupuestaria para pagar impuestos. Y algunas criaturas ni para ir al Mercadona. Y la buscan. Pues que lo hagan ellos, que los políticos o de las administraciones busquen la asignación presupuestaria para darle al pueblo de Ubrique una carretera digna. Bueno, no sé si queréis añadir algo más al respecto o se nos ha quedado algo. No, para... Simplemente que ya estaremos en contacto todos nosotros. Cuando recibamos algo, cuando y hagamos el paso siguiente, que va a ser lo de la plataforma, que eso sí lo vamos a poner a todo el mundo, vamos a hacer una reunión. Si acaso no tenemos respuesta de la administración, uh-huh, pues entonces ya nos pondremos en contacto contigo para informarte. Uh-huh. Pues aquí, como hombre, siempre. Yo quisiera que, lo que he dicho antes, ¿no?, que a cualquier ciudadano, cualquier colectivo que quiera ponerse de acuerdo en contacto con nosotros y echarnos una mano en esto, pues estamos abiertos, ¿no?, a cualquier reivindicación, cualquier, y esperamos que no. A mí me gustaría no tener que llegar a ningún tipo de acción de plataforma, de claro, que la tenemos en mente, de corte, uh-huh, de carreteras, de que lo tenemos en mente, porque si no hay otra solución, Ubrique no se merece el trato y la alejadez que estamos sufriendo. Una vez que se ha dado este paso que ya habéis dado, ya es imparable, ¿no? No, ya, hombre, eso es seguro. Pues nada, pues Paco, Jesús, Prudencio, gracias por estar aquí. Esperemos que esto vaya viendo color en los próximas semanas, en los próximos meses, que no haya que recurrir, como bien dice Paco, a esa plataforma, pero si hay que recurrir, pues recurrirá. Jesús, a ti te vamos a emplazar para la semana que viene, porque recordamos que el lunes ya se abre el plazo de inscripción para la sexta edición del Dualón Cross el Pavo, ¿no? Correcto, ya a partir del lunes se abren las inscripciones y nada, pues estamos ilusionados en este campeonato porque creemos que va a ser un evento deportivo importante aquí en nuestra localidad y esperemos que todo salga bien. Uh-huh. Y va a haber importantes novedades, pero ya decimos, a partir de la semana que viene ya ahondaremos en ellas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Like you, I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I hemos dicho que muchas veces estas iniciativas tienen que partir de colectivos activos como es este de la Asociación Ciclista de Ubrique y bueno, una problemática que afecta a toda la población. Vamos a quedarnos con más asuntos enseguida, vamos a seguir hablando de ciclismo, pero antes citas, seguimos con nuestra agenda deportiva para este fin de semana. En cuanto al tenis de mesa, tenemos dos encuentros lejos de Ubrique, los dos el domingo. Dentro del grupo 5 de la Superdivisión Andaluza, a partir de las 12 del mediodía, en Jimena Tenis de Mesa, Club Tenis de Mesa, Ubrique. Y en el grupo 9 de División de Honor, el domingo a las 11 de la mañana, Tarifa A, Club Tenis de Mesa, Ubrique. No podemos olvidarnos del duatlón, de la modalidad combinada del duatlón, porque este fin de semana También se celebra en Marmolejo la sexta edición del Duatlón Cross Balneario de Marmolejo, en Jaén, como hemos dicho, muy cerquita de Andújar. Una prueba de 6 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de ciclismo y 3 kilómetros de carrera a pie para finalizar. Digamos que es en la modalidad de Duatlón Cross la distancia estándar, ¿no? La misma que va a tener también la sexta edición del Duatlón Cross El Pavo, que como saben tendrá lugar el próximo día 8 de diciembre. Pues bien, en esta prueba, en el Duatlón Cross Balneario de Marmolejo, van a participar dos ubriqueños, Miguel Ángel Santos Orihuela y Jesús Saborido. Miguel Ángel jugándose, como saben, el título en esta Copa de Andalucía. Ahora mismo es el líder provisional tras la segunda plaza que consiguiera en Sanlúcar de Mayor y la primera en la segunda prueba de la Copa Andaluza la Copa Andalucía de Duatlón Cross, que también tuvo lugar en tierras sevillanas. Ahora mismo no recuerdo bien en dónde fue, pero como decimos, esa primera posición le llevó al liderato en la clasificación. Esa segunda cita tuvo lugar en Carrión de los Céspedes, en Sevilla. Ahora lo hemos podido comprobar por aquí. Por lo tanto, tras la celebración de las dos pruebas sevillanas, sale líder y ahora a confirmarlo en Jaén. Todavía quedaría pendiente otro Duatlón Cross ya para el día 22 de diciembre en Periana, en Málaga, la octava edición del Duatlón Cross Villa de Periana. Pero casi que en esta tercera prueba puede aclarar mucho las cosas de cara a esa clasificación provisional de la Copa de Andalucía. En atletismo recordamos que tenemos la 34ª Carrera Popular Villa de Grazalema para este domingo, en torno a 10, 11, 12 kilómetros, los que tendrán que recorrer los participantes. Y en Finestrat, Alicante, la sexta edición del kilómetro vertical Puig Campana, que este año es campeonato de España. Será el domingo y en ella participará el ubriqueño José Pablo Ramírez Guerra como componente de la selección andaluza. Necesito mi sillón. De la selección andaluza de carreras por montaña. Bien, nos vamos a quedar ahora hablando de ciclismo y, en primer lugar, como siempre, con las propuestas de los colectivos ciclistas de nuestra localidad. Nos quedamos con la Asociación Ciclista de Ubrique, con ese calendario de montaña y la ruta prevista para este domingo. Hola, buenas tardes, soy Modesto Angulo, miembro de la Asociación Ciclista de Ubrique, y os voy a hablar de la ruta que vamos a hacer este domingo, desde la Asociación Ciclista de Ubrique. La ruta se denomina Los Arcos Locales, y es la última ruta que se hizo organizada cicloturista por Los Arcos Locales. El recorrido es el mismo, y es el siguiente. Salimos de la Plaza de la Estrella, subimos por el Mortirolo, y por la caña de Jimena hacia el Mojón, las escuelas, carretera hasta el Mojón, carril de la Cancha, el puerto del Peruétano, carril principal hasta el puerto de la Corzuela, carril por Palero, después carril por las Albertillas, cogeremos la carretera del Colmena hasta el cruce del Cerro del Oso, del carril del puerto de los Pinos, carril por el Cerro de los Pinos, puerto de la Olla, carril de la Loma, hasta el puerto del Quejigal, carril hacia el Berrueco, la Cancha abajo y cañada desde el Mojón hasta Ubrique. Esa sería la ruta, que son unos 65 kilómetros aproximadamente. El nivel es bastante alto, porque estamos hablando de cerca de 70 kilómetros. Y nada más, esta ruta, como muy bien he comentado antes, fue la última ruta que se hizo en Ubrique, organizada por la Asociación de Ubrique en cuanto a cicloturista. Nada más, es muy bonita, espectacular y durilla. Hasta la próxima semana. Seguimos con el ciclismo. Vamos a hablar ahora de ciclismo de montaña nuevamente, de la salida 34 del grupo ciclista de los Perea, de los Rivera, perdón, de los Rivera, que se centran, como saben, en ciclismo de montaña. La ruta es Motilla Dura, y con el recorrido rotonda, salida de Rotonda del Líder, Mojón, Berrueco, La Corchuela, Puerto del Peruétano, Cancela del Parralejo, Llanos de la Motilla, subida dura a la Carrera del Caballo, Berrueco y carretera a Ubrique. Y del mismo modo nos quedamos también con lo que va a ser la sexta ruta del calendario de los Perea, esto sí, en ciclismo de carretera. El recorrido Ubrique-Los Salamillos, bajada a la Ribera, Puerto de Montejaque y Ubrique, de 80 kilómetros el recorrido. Bien, antes de despedirnos también nos recuerdan que mañana se va a disputar un partido amistoso de fútbol dentro de o entre equipos de la liga local. Por cierto que ya hay rumores, lo iremos confirmando próximamente, del próximo y inminente inicio de la liga local de fútbol. Los equipos pues ya están preparándose. Y por eso mañana a las 10 en el campo de fútbol del Bosque se van a enfrentar los equipos de la Juventud y de la Balompédica. Partido a las 10 de la mañana en el Bosque, entre partido amistoso entre equipos de la liga local. Esperemos que se vaya animando también esta competición, la más antigua de las que existían en nuestra localidad, que en estos últimos años pues se vio obligada a suspenderse, aplazarse la competición, y parece que por fin se ve la luz al final del túnel. Esperemos que se confirme esto que acabamos de comentar. Sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos, volveremos el próximo lunes contando todo lo que hemos anunciado ahora, lo que suceda, lógicamente. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.